traición me parte el alma. No intentes mirarme, mirarme a los ojos. No intentes mirarme, ni hablarme de amor. Lo que tú me has hecho, sin ningún derecho, no tiene perdón de Dios. No intentes mirarme, ni decirme nada. Tu mentira me huele a traición. Si estos mismos ojos me han visto con otro, duele tanto esta traición. Sé que no podrás amar, sé que no podrás vivir. Yo sé que no podrás amar, sé que no podrás. Perdón de Dios, no intentes mirarme ni decirme nada. Tu mentira me huele a traición. Si estos mismos ojos me han visto con otro, duele tanto esta traición. Sé que no podrás amar, sé que no podrás vivir. Yo sé que no podrás amar, sé que no podrás vivir.